Buenos días a todos, estamos en Frecuencia Libertador. Vamos a hablar un poco y debatir sobre el tema adicciones acá con mis compañeros de grupo. Vamos a hablar más que nada, digamos, las drogas comunes hoy en día en la adolescencia, que ellos lo toman como sinónimo de fiesta, si no hablo mal acá. Vamos a decir un poco más o menos de los efectos del alcohol, marihuana, LSD y alguna otra que tienen mis compañeros ahí. Bueno. El alcohol. El alcohol generalmente en los adolescentes es lo más común, es el inicio de su consumo. Es... es muy frecuente, muy usado, muy popular, bastante consumido, digamos, porque hoy los adolescentes dicen fiesta y lo usan como sinónimo, digamos, alcohol, fiesta, drogas. Lo usan como si fuese, digamos, algo que no puede faltar. Los efectos del alcohol generalmente son, te altera la praxis, la atención, el lenguaje y la memoria. El órgano generalmente el más afectado, el más destruido hoy en día en las generaciones nuevas es el hígado. Está bastante destrozado y hoy parece que es ser piola, como se diría hoy en día, decir que tenés el hígado destruido del alcohol. Y también produce desinhibición conductual y emocional. Ahora los voy a dejar con uno de mis compañeros que va a hablar sobre los efectos de la marihuana y cómo se usa hoy en día. Bueno, vamos a hablar sobre la marihuana, que es otra adicción que se usa mucho en los chicos de hoy. Y esto provoca, al comienzo, esto provoca una excitación y euforia. Luego sonidos, colores, la sensación del tiempo y del espacio se transforman. Luego se sufre un tipo de relajación, un sueño, angustia y hambre. Esto a pesar las horas. Luego se puede quedar en el cuerpo por meses, es decir que deja unas sensaciones similares por mucho tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las características y de lo que puede pasar si consumimos drogas. Por ejemplo, si inhalamos cocaína, el benzoil impide al cuerpo recibir el oxígeno necesario. El alquitrán destruye los alvéolos que el pulmón tiene para extraer el oxígeno del aire. El cianuro de hidrógeno paraliza las vellosidades que cubren los pulmones y que le sirven para defenderse de materias extrañas. Pasado el efecto de la droga, el organismo se debilita. Aparece el cansancio y la irritabilidad. Otra de las drogas también más usadas, pero mayormente en fiestas electrónicas, es el éxtasis. Son pastillitas con la mayor parte de veces con dibujos, que produce percepción alertada de espacio y tiempo, euforia, comportamiento impredecible, ilusiones ópticas y deslumbramientos y visión borrosa y falta de concentración y atención. Otra droga muy frecuente es el LSD, que causa distorsión de la percepción, alucinaciones, reacciones agresivas ante el tráfico, ansiedad, pánico y reparición imprevisible de los efectos. Otra droga muy común es la heroína, que esta produce sedación, relajación, shock, sensaciones muy intensas, convulsiones, fuertes calambres, comportamientos más arreglados y violentos y visión afectada. Bien, es muy interesante la información que trajeron y la pregunta que se me genera a mí es cómo toda esta información que ustedes traen la vivencian en sus espacios cotidianos, digamos, cuando se juntan ustedes, cuando van a una fiesta, digamos, ven la circulación de este tipo de no sé qué es lo más frecuente, cómo se encuentran, si tienen algún conocido o qué experiencia tienen ustedes cercana con estas situaciones. Bueno, Voy a responder a tu pregunta de la siguiente manera. Acá generalmente de este grupo el que más frecuenta, digamos, esos espacios soy yo, porque generalmente yo salgo bastante a la noche junto en estas previas y esas cosas. Y sí, lo que más se ve, digamos, es el consumo en los adolescentes. Más que nada alcohol y esta droga, digamos, que está de moda, que es la marihuana. Que los adolescentes la consumen como si fuese a diversión. Claro, a diversión de la noche. Y como que quedarían más hombres, digámosle, consumiéndose, y quedan como más, como que quieren resaltar consumiendo, pero ponele, la gente que consume éxtasis, ya no sé si se acuerdan ustedes, chicos, la otra vez, la fiesta que hubo, que se movió alrededor de 20 chicos con el Superman. Bueno, piensan que es todo un juego y terminan en el hospital, en coma o incluso muertos también. Tenemos un claro ejemplo de la fiesta que hubo, no recuerdo bien hace cuántos meses, pero la famosa fiesta electrónica, que también es otro medio por los cuales nosotros asociamos a las drogas también, las fiestas electrónicas, generalmente se consume todo esto. Y de hecho hubo bastantes muertos. Si no recuerdo mal, 4 o 5 muertos en esa fiesta por el consumo de esta droga éxtasis, la cual, bueno, es bastante frecuente y lamentablemente cada día hay menos personas en este mundo por medio de este consumo de sustancias. Sí, yo concuerdo con lo que dicen mis compañeros y también lo veo como que usan estos tipos de adicciones a las drogas como medio para sociabilizar y conseguir más amigos. ¿Y qué hacemos frente a esta situación? Como ustedes, como adolescentes, ¿cuál es la salida para, o por qué, digamos, por qué hay tanto consumo en el adolescente? ¿Por qué piensan, más allá de esto que ustedes dicen, bueno, que muchos piensan que es de hombría o que es para socializar o que vas a ser más canchero, más canchera? ¿Qué hacemos frente a esta situación, digamos? ¿Es con falta de información? ¿La información ya la tienen? ¿Qué pasa? Sí, yo creo que es mucha falta de educación y también parte de la casa sale mucho, porque falta de educación dentro de la casa, que no les enseñan a los chicos lo que deben hacer o qué camino deben seguir. Bueno, yo no hace muchos años atrás tuve un ser muy amado mío en esta situación de adicción. Y muchas veces no son conscientes de que tienen que salir de ahí, porque si no pueden llegar a arruinar una familia. De hecho, estuvo varios años internado en recuperación con estas adicciones. Tuvo una recaída y llegó al punto que le tuve que decir que se interne o si no, no me iba a ver más. Yo de hecho tuve bastantes seres queridos en esa situación y siempre lo mejor es ayudarlos, darles contención, nunca echarles culpa de algo, porque el día de que llega a pasar algo por medio de su situación, lo peor que le pueden hacer es echar culpa, porque si no va a ser peor para esa persona, va a seguir haciendo lo mismo, lo cual generalmente recomiendo demasiado mandarlos a estos grupos de Narcóticos Anónimos, o en caso de Alcohólicos, Alcohólicos Anónimos, que son muy buenos, ayudan a bastante gente. Conozco bastantes personas, amigas de amadas mías, que pudieron salir de estas situaciones y gracias a Dios hoy en día están vivas, están contándola. Y nada, yo por medio de tu pregunta respondo así, que habría que ayudarlos bastante y no dejarlos que sigan en su situación de consumo. También, como decís vos, que hay que tenerles contención, pero también es la parte de uno de los propios adictos que pongan la voluntad para dejar de consumir, porque vos podés ir a rehabilitación, pero si ponele en un caso de un adolescente, vos vas a rehabilitación, pero tus padres no saben y salís de ahí, vos te seguís drogando. Sí, pedir ayuda es fundamental, reconocer el problema tal vez. Y por ahí el mensaje que podemos también dejar, que el alcohol y el tabaco por ahí es lo socialmente aceptado porque se vende libremente, pero también pensar que cuando uno arranca, que arranca por juego, después la pregunta es si vas a poder salir. Entonces por ahí uno empieza, bueno, me fumo un pucho, me tomo un vaso de cerveza, y cuando eso digo, bueno, yo lo hago cuando quiero, y más pasa con las drogas más adictivas, bueno, en realidad todas son adictivas, pero las más pesadas, Y bueno, y después uno se da cuenta que está tarde para poder salir y que tus amigos, que eran tus amigos, ya no están y que te quedaste con un grupo que cuando tuvo el problema se fue y te quedaron los seres queridos, como decía Nahuel, que me parece, yo también tengo bastantes conocidos y coincido en tu mirada que el acompañamiento es fundamental y la voluntad. Bueno, excelente la información, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Solo recalcar, digamos, que para los que estén oyendo esta nota, que ayuden bastante si tienen algún cercano, familiar, amigo, lo que fuere, que lo ayude y lo lleve a estos grupos de Narcóticos Anónimos, que sirven bastante. De hecho, yo voy a revelar que mi madre estuvo en esta situación y por medio de esos grupos y otra fundación pudo salir. Hoy la tengo conmigo, por suerte. Estuvo bastante grave, pero agradezco a esos grupos y a la gente que la pudo ayudar. Ella siempre me agradece día a día. Gracias por lo que hiciste por mí, porque si no fuese por vos, hoy no estaría acá. Y yo le digo que la amo todos los días y todos los días le rezo a Dios y le doy gracias por tenerla conmigo. Nada más. Y también decir que si hay algún adulto acá y tiene hijos en esto, que no lo dejen solos, que lo sigan ayudando, porque para un chico, si quiere salir, también el apoyo de los padres, de la familia y todo, que siempre va a estar ahí y sirve mucho. Bien, gracias por la información y por abrirse y compartir también sus historias. Nos vamos con un poquito de música y ahora volvemos con otro grupo y otra información. Vamos a ver qué... Hola, muy buenas, acá estamos en Frecuencia Libertador, que vamos a hablar sobre algunos deportes, noticias sobre algunos deportes, donde vamos a hablar sobre básquet, fútbol y patinaje sobre hielo, noticias recientes, como vamos a empezar hablando sobre el jugador estrella de los Cleveland Cavaliers, LeBron James, que está pensando en irse a otro equipo por problemas que tuvo con el técnico, y también con su gran compañero y su gran amigo Kyrie Irving, y bueno, decide irse después de la derrota que tuvieron contra los Oklahoma Thunder, que perdieron 102-101 gracias a un tiro fallado por él de triple, y bueno, eso lo hizo enojar mucho y bueno, hizo que él se vaya del equipo, haciendo que pueda irse a otro equipo como los Golden State Warriors, los New York Knicks o otros más, etcétera, que hay un montón de equipos, y deciden a ver si puede volver, pero eso quedan noticias que van a ver en otros momentos, todavía no se saben. Y después tenemos otra noticia sobre lo que pasó con Stephen Curry y Donald Trump, haciendo que Donald Trump o sea, hable mal de todos los técnicos, jugadores, todo, como Donald Trump habló mal de Manu Ginóbili, de Manu Ginóbili, de Stephen Curry, de Brusino, de muchos jugadores argentinos y muchos jugadores de otros países, más que solamente de Estados Unidos, y habló mal de ellos, haciendo que la NBA se ponga en contra el gobierno, y esto trajo muchos problemas al gobierno, también trayendo problemas a la NBA. También hay noticias del patinaje que el español Javier Fernández se proclamó vencedor del Autumn Classic International que se disputó en el Palacio de Deportes Pierrefonds en Montreal, Canadá. Quedando así Javier Fernández en primer lugar, Yusu Duhanyu en segundo lugar y Keegan Messing en tercer lugar. En Argentina ya tienen claro quién debe acompañar a Messi. Una encuesta realizada por la web de Olé sobre más de 50.000 votos refleja que los argentinos tienen muy claro quién debe acompañar a Leo Messi en la delantera de la selección argentina, sobre todo en el vital partido clasificatorio contra Perú el 5 de octubre. Y parece que el brillante trabajo de Mauro Icardi en el Inter de Milán no es bagaje suficiente para que la afición argentina se haya decantado por él. Bien, un poco de noticias deportivas. No sé si alguien tiene algo más para aportar. Fútbol, básquet, patín. No sé si, bueno, el tema de la selección, que está muy muy en boga, creo que después el equipo que sigue nos va a traer y ampliar un poco más sobre fútbol. Si no, nos despedimos y ponemos un poco de música. No, te puedo contestar la última pregunta que nos hiciste sobre aportar algo más. Es que sí, sobre el básquet, sobre que hay problemas con muchos equipos, sobre el último draft que se hizo, porque no se pueden traer buenos jugadores, sino que ya los jugadores ya no están siendo tan estrellas como lo que eran antes. Como Larry Bird o Larry Bird o Michael Jordan o Kobe Bryant, que son grandes jugadores, estrellas del básquetbol de los viejos tiempos. Igual ahora también sigue habiendo buenas estrellas como Stephen Curry, LeBron James, Russell Westbrook, muchos buenos jugadores que tienen un buen futuro si siguen jugando así. Y me impresiona tu memoria para nombres tan difíciles. No, nada más. Bueno, después nada más. Muy bien. Muy bien, entonces nos vamos a escuchar un tema de música y esperamos a que se acomode el próximo grupo que nos va a traer un poco más de información sobre el fútbol. Buenos días, bienvenidos a Planeta Fútbol. Yo me llamo Lautaro Petroni, me acompañan Agustín Caldera, Dante Nazo, Nahuel Rómolo, Emiliano Fernández, Nicolás Oliva y Nicolás Choi. Es un lindo miércoles, la verdad, ¿no? Para empezar a hablar de fútbol, ¿no, muchachos? De cara a la clasificatoria del Mundial, está muy bien. Pero no solo eso, también se puede hablar de el presente de Boca, River, lo que le queda en la Copa, el partido con Lanús, de un montón de cosas, ¿no? Quiero debatir bastante sobre Boca y el partido que va a tener hoy contra Rosario Central, que parece que el equipo viene bastante bien formado. Va a haber algunas alternativas, al parecer, se va Rossi del Arco, va a estar Sara. Y bueno, y vamos a ver más o menos, a ver qué más vamos a poder hablar de fútbol. ¿Es confirmada la presencia de Sara en el arco? Sí, está confirmado. Rossi no va a atajar en este partido contra el Rosario Central. Bueno, va al banco suplente. En todo caso de que se lesione Sara, puede ser una variante. Igualmente yo quisiera hablar del presente de Benedetto. De cara a la selección, que para mí tiene que estar Benedetto y Icardi no. No sé si Icardi no, porque es un 9 bastante de jerarquía, al igual que Benedetto. Por lo tanto, los dos tienen buen presente, uno en el Inter y otro en Boca. Yo los veo bastante bien a los dos. Yo, por ser eternamente bostero hasta la cuna, desde la cuna hasta el cajón, para mí sí, comparto que Benedetto tendría que estar en la selección, tendría que ser titular, por el presente y la racha que viene teniendo en Boca, la buena pegada, la viveza, es un 9 bastante completo. No sé si concuerda mi amigo Petroni con eso, que él conoce bastante bien el puesto, por lo que yo sé. Para mí tendrían que probar también poner a Benedetto, porque la última vez que lo pusieron fue bastante poco tiempo y no pudo hacer la magia de Benedetto. Así que para mí lo tendría que poner desde el primer minuto que comienza el partido. En sí, el otro día yo me planteaba que para los partidos eliminatorios Argentina está en un rol muy fundamental en el cual necesita clasificar. A mi gusto me parece que no tenemos que probar nada, no hay tiempo para probar. Si vos me decís que Tite prueba jugadores, es totalmente entendible, porque Brasil va a ir a la selección, va a ir al Mundial. En el sentido de Argentina, yo me hubiese planteado, si fuese el cuerpo técnico, de hacer algunos amistosos, como estos que hizo en Australia, para ver jugadores, plantear variantes y todas esas cosas. Como por ejemplo, no sé, el planteo de jugar con dos nueves, por ejemplo con Benedetto e Icardi y Messi de enganche, se puede decir, ¿no? Justamente coincido con eso. También, no sé qué quiere inventar San Paoli con línea de 3. El fútbol se inventó con línea de 4 y termina con línea de 4. Y yo veo bastante bien el tema de Messi y Benedetto en cancha. Por la última vez lo que escuché y leí, Messi no lo quiere a Benedetto. Dice que es lamentable, según él, que prefiere mil veces que esté Agüero. De hecho, se enojó con Sampaoli. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Dicen que Bauza desarmó bastante al equipo o mejoró algunas cosas en su ciclo? En mi gusto, me parece a mí que para eso hay un director técnico. Para mí, Messi no se tiene que meter en la convocatoria. Messi tiene que jugar, que es lo que mejor hace y que es el mejor en el mundo haciendo eso actualmente. Por eso, para mí, a mí me gustó la convocatoria de Gabo, porque es un tipo que en sus épocas de selección se entendía muy bien con Messi. Recibía la pelota Messi no tenía que bajar al medio para recibir la pelota como hace ahora, que tiene que bajar. Ese es otro presente increíble, el de Gago, ¿no? Dice, es muy polémico, muchos lo quieren en la selección. ¿Usted qué piensa, Petroni? ¿Va a ser buena dupla con Messi? Esos pases filtrados, esa precisión. Parece que tiene un francotirador en el pie. Realmente a mí me ilusiona la presencia de Gago. Porque para mí, yo tengo una política en el fútbol de que cada uno tiene que jugar en su posición. A mí no me gusta ese planteo de que la gente y que Sampaoli en su momento quería poner a Acuña de 3. No, Acuña juega de puntero por la izquierda. No hace falta ponerlo de 3. Al igual que a Lautaro Acosta. No hay que inventarle puesto a los jugadores. Los jugadores tienen que jugar donde mejor se desempeñan. Por eso también estoy en contra de que Messi baje a buscar la pelota. En sí, necesitamos mucho de Messi. Es totalmente entendible y comprensible de que Messi baje a la mitad de la cancha para recuperar la pelota y no solo recuperar, sino para recibir. Por eso estoy de acuerdo de que Gago tiene un gran pie para poder buscar a Messi en los tiros y cuando se le presente la variante en la cancha. Ten en cuenta que Gago no tiene a Barrios atrás en la selección. ¿A quién pondrías? Y necesita. Gago es un 5 más libre, más de juego. Es más, en Boca creo que está jugando más de 8 por la derecha. Se necesita, para mí, un guerrero en el medio. En el medio. Como Pablo Pérez. Exactamente. Como Poncio, ¿no? Creo que además Pablo Pérez es todo, es muy completo para mí. Esto es una polémica, ¿no? Porque muchos dicen que iban a jugar Poncio y Gago juntos. La verdad que yo hubiese estado de acuerdo. En un doble 5, Gago más libre y Poncio más de contención, me hubiese gustado la idea, pero es la idea del técnico. Yo no puedo influir en eso. Yo, perdón, te quería hacer una pregunta. ¿Vos pondrías a Scocco en la selección argentina? Me parece que no. A Scocco le falta. El otro día, bueno, jugó un partidazo, metió 5 goles. Es algo descomunal meter 5 goles y más en un cuarto de final de la Libertadores. Por más que hayan jugado en un equipo de barrio, a mi gusto. Contra un equipo de barrio. Me parece que Scocco le falta para la selección. Es un gran jugador, lo demostró en Newell's. Por más que el momento de Scocco en River hubiese sido más para el 2014, el 2013. El año que Newell salió campeón, que él fue goleador del campeonato. 12, 13 goles, no me acuerdo. Ahí era el momento. Después, hace poco no estaba rindiendo muy bien en Newell, pero ahora está rindiendo muy bien en River. A ver, no te voy a discutir que Scocco es un jugadorazo, pero la verdad que desde ese tiempo del Newell campeón a hoy en día bajó bastante el rendimiento, el cual me parece que esos goles contra Jorgito Wilstermann no los tomaría como muy válidos, digamos. De hecho, hay bastante polémica ahora, los periodistas están a full con este tema, que dicen que supuestamente River otra vez pasó por escritorio porque dicen que tenía arreglado el partido y tenía pago el partido con Jorgito Wilstermann. Bien, muy interesante el debate y podríamos seguir así, me parece, todo el mediodía. Es un tema que es candente, ¿no? Como hablaría la política, todo el día de fútbol, la religión y fútbol. Yo quería cerrar con una pregunta para darle paso al grupo siguiente. Y bueno, en realidad es la pregunta que creo que todos nos hacemos, es por qué Argentina nos cuesta tanto, siendo que tenemos excelentes jugadores. Una de las respuestas por ahí que circula por ahí también es no darle tiempo a los directores técnicos a que se desarrolle, y esta costumbre nosotros enojarnos enseguida y pedir el cambio, y frente a tantos cambios, digamos, el equipo se modifica según la visión de cada director técnico. Quería saber la visión de ustedes, si es por eso o es un factor más, o si ustedes incluirían otros factores. Decía, ¿qué le pasa a Argentina que nos cuesta o sufrimos tanto? Yo creo que vamos a clasificar, pero con un sufrimiento que cuesta bastante. Respondiendo a tu pregunta, para mí, viendo el partido contra Venezuela, a los jugadores les falta amor por la camiseta, nada más. Yo la verdad que pienso que, a ver, ¿cómo queremos que los jugadores, que los directores técnicos vean bien a los jugadores si le dan tan poco tiempo para que ellos prueben a los jugadores, vean cuál necesita jugar? O sea, todos los años cambiamos de director técnico. No se puede así. Concuerdo con eso. De hecho, en este último tiempo hubo dos técnicos seguidos, los cuales tuvieron demasiado poco tiempo en la selección. Bausa, ¿cuánto tiempo estuvo Bausa? 2 semanas. ¿Cuánto? Vamos a decirlo. 6-7 meses. Sí, 6-7 meses. Perdió un par de partidos. De hecho, bueno, muchos nos quejábamos de la técnica defensiva de él. Pero la verdad que, claro, o sea, el otro día con Venezuela, lo de Sampaoli fue penoso. No fue penoso porque salió un buen primer tiempo. Pero no puede pasar eso, loco, que nos gane Venezuela. Pero contra Venezuela un primer tiempo no alcanza, tiene que ser segundo tiempo y ganarlo desde el vestuario. ¿Quién es Venezuela? No es solo con Venezuela, tiene que ser con todas las selecciones. Claro. Argentina es Argentina, el segundo mejor del mundo. Acuérdense que casi le ganamos a Alemania, hicimos mejor partido que ellos, y de hecho por unos errores defensivos, no más. Y un par erradas del famoso Higuaín. Pero bueno, ojalá probemos suerte este Mundial, que últimamente Argentina viene jugando bastante mal, ¿sí? Eso creo que ninguno de acá me lo puede discutir. Pero si clasificamos, creo que todos le vamos a agradecer al Barba que vamos a estar adentro de Rusia. Pero bueno, yo la verdad le tengo bastante fe al equipo, le tengo bastante fe a Messi, a Benedetto, a todo el equipo. Y Sampaoli sobre todo, que tiene experiencia en selección, tanto con Chile. Creo que nadie le tenía fe a Chile en su momento, y de la nada ganó dos Copa América seguidas, dos o tres, una. No, y la Confederación. Y impresionante el trabajo que hizo con Chile. De hecho, bueno, yo voy a depositar mi confianza en este tiempo en Sampaoli, en el poquito tiempo que nos queda para la clasificatoria mundial, y nada, y si clasificamos, ojalá sea nuestro. Bueno, acá me hizo acordar mi amigo Nahuel sobre Higuaín. Yo le quería preguntar qué piensa de que hayan sacado Higuaín, que no juegue más. Podemos dejar picando esa pregunta para darle paso, que nos queda un grupo más. De todos modos, el miércoles que viene volvemos a estar en este horario. Pueden volver a elegir fútbol, podemos poner en tela de juicio a los jugadores. Por lo pronto alentamos y quedamos a la espera de nuevas novedades en la Argentina. La Bombonera confirmada para el próximo partido. Sí, vas a estar alegre, ya sé lo que van a decir. Muchísimas gracias por la información y el debate. Vamos con otro tema de música y esperamos que se acomode el último grupo del día de hoy. Vamos a Hola, somos Camila Saracho, Mercedes, Nicolás Said, Camila Higa y Lara Rivero, y hoy les vamos a presentar nuevos álbumes, datos sobre música y nuevos singles. Bueno, primero vamos a hablar de la resurrección de Taylor Swift, que la trajo a través del nuevo single Love What You Made Me Do, que a solo tiempo de salir ha roto varios récords y nos ha recordado por su Instagram, entre otras redes sociales, que el 10 de noviembre tendremos un nuevo trabajo de ella, que será exitoso, que traerá un nuevo éxito, nuevos éxitos y nada. Después tenemos un nuevo álbum de Fergie que se llamará Double Duchess, que saldrá el 22 de septiembre tras 10 años después de publicar su primer álbum solitario. La exponente, que era como la ex participante o de Black Eyed Peas, que vuelve con temas hambrientos que prometen ser hambrientos, sensuales y que para bailar dance urbanos y que se utilizarán en todas las pistas de bailes, etc. Luego de Miley Cyrus, Younger Now, que saldrá el 29 de septiembre, que con su primer single Malibu, un lindo tema para escuchar en familia, no sé, muy lindo. Y con su cambio de look, tras prometer que había dejado las drogas y todo eso, con sus temas tan polémicos y que serán como sonrientes, dando un giro a lo que ella era antes, digamos, y dejando a su Hannah Montana, de que tanto le había dado éxito. Y nada, ahora pasaremos con Camila Higa, que les contará sobre un cantante que ha dado expectativas nuevas tras dejar el famoso grupo One Direction. Primero fue Zayn Malik, luego Harry Styles y el próximo 20 de octubre lo harán Ed Sheeran. Más de la mitad de los miembros de One Direction ya han debutado en solitario. ¿Pero cuándo lo hará Liam Payne? La semana pasada le pudimos ver acompañado a Seth por las calles de Londres, dando vida a Get Low, una fiesta urbana y electrónica. Poco después de esta colaboración, Liam Payne estrenará Bedroom Floor, la canción de que Charlie Cole dijo que era su favorita y que originalmente iba a ser el primer sencillo antes de lo que fuera Strip Top Town. Tras jugar a hacerse la malota o arremeter contra los haters, según la versión oficial, en la veraniega y divertida Sorry Ron Sorry, Demi Lovato regresa con una balada poderosa y con mucha alma y mucho soul. Y sobre todo con la voz implacable del artista dominando todo, demostrando porque se merece seguir en el candelero, pese a que tanta ida y venida. Escucha a continuación la canción. Bajo el título You Don't Do It For Me Anymore, Demi Lovato invita a pasar página de un amor que no funciona. I see the future without you. En cualquier caso, hay buenas expectativas después del nuevo videoclip Sorry Not Sorry, que ha superado 106 millones de visualizaciones en YouTube. ¿Será la emotiva y romántica You Don't Do It For Me Anymore capaz de alcanzar esta locura de reproducciones? Ahora voy a decir como un par de canciones que saldrán durante el 2017 y 2018. Y bueno, una de ellas será One More for the Road de News Roses, que saldrá el 29/9/2017. Happy Accident, Jamie Lawson, I Believe in You, Dolly Parton, Inside a Dream, Echo Smith, Fuego Artificial, Jacobo Serra, Warpad, Ectomorph, Impulse, Carlitos Minarro, Younger Now, Miley Cyrus y Scream, Michael Jackson. Bien, complicadísimo todo. Sí, es mucha información, ya que son un montón de artistas, muchas canciones, muchos álbumes. ¿Conocen a todos? Es la pregunta, ustedes. ¿A todos los que nombraron ahí? Sí. ¿La mayoría? A la mayoría sí. Me tengo que poner a la moda entonces, porque sí. Creo que conozco a dos. O sea, son diferentes ritmos, pero la mayoría de esos son conocidos. Y nada. Sí, son un montón. También, como dije, Demi Lovato, Tell Me You Love Me, que es, como dijo en realidad, es como un éxito que tiene muchas expectativas buenas. Los nuevos éxitos que van a ser lanzados. Claro. 2018. Todo lo que vamos a escuchar prontamente, digamos, y va a empezar a sonar en la radio y después se termina siendo conocido, digamos. Claro. O también a veces pasa, por lo menos me pasa a mí, en la radio y con los temas que van trayendo ustedes, que en principio parece que no conozco a los artistas y cuando escucho el tema me doy cuenta de que en realidad sí, ese es lo que uno conoce el tema y por ahí no el artista o la artista a veces. Hay un montón de temas que se hacen conocidos y uno no sabe qué artista es, entonces uno lo escucha un millón de veces y la idea también es saber qué artista es. Además, como hacer esa música pop o digamos como ese ritmo siempre aparece en los programas de televisión generalmente, bueno, en la radio ni qué hablar, en los top musicales y los premios. Bien. Sí, sí. Encima hay un montón de ritmos. Hay un montón de ritmos que son que dependiendo de las personas tienen sus preferencias, entonces hay un montón de ritmos que a la gente le gusta y un montón de cantantes y un montón de música y nada. Muy interesante para ponernos en lo que va a venir entonces. Para estar toda la gente que toca la música, la canta, le gusta escucharla para todos los ámbitos de la vida y bueno, seguiremos entonces pronto con más información sobre música, así estamos como en la onda, o por lo menos me van poniendo en onda a mí. Nos despedimos, hicimos 4 bloques, así que nos felicito al aire a Primeros Sociales, y será hasta el miércoles que viene, vamos a hacer como un aplauso de todos los que estamos acá. Primeros Sociales, Taller de Radio.